Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Báncate ese defecto. Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir. Ya está. Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Armo el bolso? ¡No! No armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote las tarlipes. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacity y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en otro programa de radio de Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Estamos en FM Boedo y estamos aquí con un séptimo grado en noviembre, casi diciembre. Qué época de cierres, ¿no? Se va terminando esta etapa. Estamos con la escuela 6 del Distrito Escolar 17. La escuela se llama Estado de Israel. Es una escuela que queda ahí nomás muy cerquita de General Paz, en el barrio de Devoto. ¿Digo bien? Sí. Digo bien. Mi nombre es María Clara Maurer. Estoy aquí con Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate. Y en operación técnica, como siempre, está Santiago Abregu. Bien, estamos aquí en el primer bloque de este... programa de radio con las chicas de séptimo grado, ¿no? Sí. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo están viviendo esta etapa de cierres? Bien, ponele. ¿Qué es complejo este momento? Muy complejo. ¿Movilizante? Sí. ¿Se hicieron alguna fiesta o algo? No, todavía no. ¿Pronto? Sí. ¿Cuándo? ¿Para cuándo tienen fecha? Para diciembre. ¿Saben qué día más o menos? No, está todo no ahí sabe. Por verse. ¿6 de diciembre? ¿Decís por acá? Bueno, falta re poquito. En algún momento antes de Navidad, imagino, para que no se junte todo. Seguramente dentro de un par de semanas van a tener su merecido festejo, ¿no? Sí, para cerrar el año. Bien, este grupo de chicas entonces decidió hablar sobre embarazo adolescente. Sí, pero antes de arrancar el tema, hacemos una ronda de presentación, digan sus nombres al aire. Así ya empiezan a hablar un poquito más. Tu nombre, dale. Ailén. Mía. Ludmila. Julieta. Fede. Bien. ¿Cómo surgió este tema? ¿Por qué se les ocurrió hablar de embarazo adolescente? Porque hay chicas que lo necesitan y en el colegio no se habla frecuentemente. Bien. Es un tema entonces que tienen interés, tienen ganas de aprender... Y aprovecharon esta oportunidad de venir a la radio, ¿sí? Para poder explorar un poco qué es lo que sucede con este tema de embarazo adolescente. Si tuviéramos que definirlo de alguna forma, esto de embarazo adolescente, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Qué características tiene? Creo que Juli era la encargada, ¿no? De esta respuesta. Sí. Para acá. El embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni su cuerpo ni su... Ahí estamos chequeando la información. ¿Es cuando, entonces? Ni su mente están preparados para ello. Entre la adolescencia inicial o pubertad, comienza de la edad fértil y al final de la adolescencia que la OMS establece en los 19 años. Bien. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué sucede esto? Puede suceder con violaciones. Más cerquita al micrófono, dale. Sí. Producto de... El abuso, las violaciones, la explotación sexual, todo eso. Sí, eso sería en los casos más graves, pero también puede ocurrir un embarazo adolescente. Por no cuidarse. En una pareja o una relación sexual, ¿sí? Y no usar los métodos anticonceptivos adecuados, ¿sí? Posiblemente por falta de conocimiento, ¿sí? Por eso está buenísimo, celebramos que estemos hablando de este tema para poder informar, ¿sí? También a quienes estén escuchando. Porque también se pueden estar preguntando esto mismo, ¿sí? Algunas compañeras o compañeros o gente de la edad de ustedes, más grandes, más chicos, a ver qué es lo que pasa con este asunto, ¿sí? Y en cuanto a los embarazos en Argentina, ¿tenemos alguna cifra, algunos datos en particular? Sí. Más, como más de 7.000. ¿Cómo se dice? 700.000. Sí, 700.000 partos por año hay. 700.000 partos por año es lo que es entre embarazo. Entre chicas de 15 y 19 años. Un montón. ¿Sí? ¿Y tienen alguna otra información en relación a los a esos embarazos que algunos pueden ser no deseados? O, por ejemplo, si tienen información sobre cómo se puede prevenir el embarazo adolescente, porque puede llegar a no ser el deseo de una persona quedar embarazada en este rango etario, ¿no? De 15 a 19. Tal vez esa persona no está deseando eso. ¿Cómo puede hacer para prevenirlo? Hay métodos anticonceptivos gratuitos. Son preservativos, pastillas combinadas de dos hormonas o solo de progestágeno, inyecciones anticonceptivas sexuales y trimestrales. Bien. ¿Conocían estos métodos anticonceptivos? Sí, algunos sí. ¿Cuál es el método que más conocen? Preservativo. El preservativo es el más típico, ¿no? El que más conocemos, el que en algunas escuelas secundarias, ya lo van a ver ustedes, están los dispensers, ¿sí? Por ejemplo, en el patio donde se pueden agarrar, también hay lubricante, ¿sí? Están ahí a disposición para que si algún chico o una chica necesita, no sé, algo que tenga que darte vergüenza o miedo, sino, bueno, de poder disfrutar de la sexualidad, ¿sí? Pero siempre con información. Yo sé que da un poco de vergüenza hablar de estos temas, ¿sí? Sobre todo por la edad que tienen, pero les repito que es súper interesante que podamos explorar y hablar de esto, ¿sí? Entonces, el que más conocen es el preservativo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el preservativo es un anticonceptivo que lo usan las personas que tienen pene, ¿verdad? Sí, sí. Pero ustedes también tienen que saber un poco, o estaría bueno que investiguen o que sepan en algún momento cómo se puede usar un preservativo, porque hay formas, ¿no?, de poder colocarlo bien, desde qué momento hasta qué momento, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, no, eso que se haga cargo entonces el varón o la persona que tiene pene y yo como, ¿no?, no me corresponde. Pero también está bueno que ustedes tengan esa información porque es las va a empoderar, ¿sí? Saber sí. Estos datos. Bien. ¿Y las pastillas anticonceptivas? ¿Qué información tenemos? ¿Saben más o menos qué tipos? No dice, pero dice pastillas combinadas de dos hormonas. Bien, pastillas combinadas. O solo de una sola hormona. Ajá. ¿Alguna otra información por acá? No. Bien, y en relación a lo que sucede en el cuerpo de una niña o de un adolescente. En el embarazo a tan temprana edad puede producir complicaciones desde el punto de vista. Estas niñas tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor de sufrir complicaciones como hemorragias, anemia, preeclampsia. preeclampsia, eclampsia y hasta la muerte. Y si hablamos entonces de lo que podría ser una adolescente o una joven si se entera que está embarazada. Contar a los papás. O buscar ayuda también. ¿Dónde se les ocurre? En un hospital. En un hospital, contarle a tus padres, a tu madre, ¿a quién más? Si no tiene tanta confianza de poder contar, de poder contarle eso, puede ir con alguien que le tenga más confianza y que lo ayude a decirle. No quedarse en soledad, ¿no? Siempre buscar a alguien, buscar ayuda, ¿sí? ¿Y ustedes cómo se imaginan que debería reaccionar o actuar la familia, padre o madre, cuando aparece una hija de esta edad tan joven embarazada? Tienen que ayudarla. ¿Cómo? Sí. Sí. No la tienen que dejar sola, porque puede ser una situación complicada para ella con todo el estrés. ¿Por acá algo más? No. ¿Y qué pasa si esta chica no quiere continuar con el embarazo? ¿Lo puede abortar? Ya que ahora es el aborto legal, se hizo legal. Y tienen el derecho de elegir qué quieren hacer. Sí. Bien. ¿Algo más? Pero igual hay muchas veces que abortan y se mueren. Claro, por eso ahora que es legal, ¿sí? El aborto está resguardado por la salud pública o privada, pero eso se sucedía cuando los abortos eran clandestinos, ¿sí? Por eso la importancia de la legalización, ¿sí? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No habían hablado nunca de este tema en la escuela? No. ¿Primera vez? Sí. Bueno, entonces felicitaciones por la investigación. Se terminó el primer bloque. ¿Algún otro comentario, un saludo? ¿Cómo se sintieron en este programa de radio, en esta experiencia radiofónica? Bien. ¿Se sintió bien? Sí. ¿Sí? Sí, también. Bueno, nos vamos a escuchar un tema musical entonces. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuerte y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Llegan los del espacio. silencio. Nos pegamos pa' que me baile. Juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad. Nunca le des gusto a nadie. Me puse los valentí. Ya te di la garantía. Te maté fatality. Dime si tú crees en mí. Donde hubo fuego, ceniza queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. La quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena. Nena, prende y pásalo. Continuamos aquí en Hora Libre con la Escuela 6 del 17, Estado de Israel, escuela que queda en el barrio de Devoto. Seguimos con el séptimo grado, sí, del turno tarde, porque es una escuela de jornada simple, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Con qué profe vinieron? Con la profe Yani. Con la profe Yani. Le mandamos un saludo a la profe Yani que está del otro lado escuchándonos, ¿sí? Profe, ¿de qué materia? ¿De qué área? ¿Qué les enseña la profe? Práctica, lenguaje y ciencias sociales. Bien, con la profe Yani estuvimos haciendo el taller de radio en la escuela y aquí está toda la producción, la investigación que estuvimos haciendo, usando las compus, buscando, usando el drive, pensando un montón de respuestas y, ¿sí?, de preguntas para poder hacer este primer programa de radio de séptimo. Bien. Ronda de presentación, decimos sus nombres al aire. Mi nombre es Mateo Benjamín Roldán. Franco. Abril. Dian. Bien, bienvenidos, bienvenidas. No nos distraemos con la ventana que están los chicos. Les pedimos silencio y respeto, por favor, del otro lado, ¿sí? Así nos concentramos aquí. Bien, este segundo bloque entonces estuvo pensando acerca de los institutos de menores. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cómo se pueden clasificar los delitos cometidos por menores? Término utilizado para clasificar comportamientos inadecuados o criminales, es decir, que infringen la ley o la moral causando daño material físico a otra persona, cometido por un joven que en general, de acuerdo a la legislación local, tiene menor de 18 años y que por su edad no puede ser castigado como un adulto. Delitos cometidos entonces por menores de 18 años. Y según lo que ustedes pudieron investigar y según lo que ustedes piensan y pudieron razonar a través de la investigación, ¿por qué creen que los jóvenes salen a robar? ¿Qué es lo que los impulsa o los lleva a cometer este delito? Algunos jóvenes salen a robar por necesidad, porque no quieren trabajar para comprar con otras personas lo que tienen. Algunas veces un joven puede robar puede robar como muestra de valentía ante sus amigos o para hacer regalos a su familia o amigos. Claro, es complejo analizarlo bajo un único factor, ¿sí? Bien. Y si hablamos entonces propiamente de estos espacios de los institutos de menores, ¿qué profesiones deben tener las personas que están allí, que trabajan allí? Deben estar capacitados para atender a niños y a niñas. En las diferentes áreas pueden intervenir distintos profesionales. Coordinación. Los coordinadores tienen que estar capacitados en desarrollo infantil. Equipo técnico tiene que estar formado por profesionales de las áreas sociales, sanitarias y educativas. Promotores comunitarios de desarrollo infantil tienen a su cargo la atención higiénica, alimentación, estimulación y recreación a los niños y niñas de cada grupo. Talleristas comunitarios. Realizan actividades creativas, expresivas, de juegos recreativos con los niños y niñas, su familia y la comunidad. Bien, tenemos por aquí también más información sobre cuáles son las profesiones, los profesionales que deben estar a cargo de estos espacios. Personal de mantenimiento, limpieza y cocina, La cantidad de personal depende de la cantidad de niños y niñas y de las características del edificio donde funciona el Centro de Desarrollo Infantil. Equipo profesional de apoyo externo tiene que estar formado por profesionales de áreas sociales y sanitarias. Se aconseja que haya un pediatra, un nutricionista y un especialista en estimulación temprana. Bien, un equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces que cada uno, cada una se encargue de diferentes áreas, ¿sí? ¿Y cómo es para ustedes un instituto de menores? Como parte de las actividades del centro se encuentra apoyo psicosocial, educativo, seguimiento escolar y actividades extraescolares. Además, deberán colaborar en la normalización de la dinámica familiar. ¿Y saben qué se hace en un centro de menores? Como parte de las actividades propias de estos centros se encuentra el apoyo psicosocial, educativo, seguimiento escolar y actividades extraescolares. Además, deberán colaborar en la normalización de la dinámica familiar, que es una de las bases fundamentales de los que son centros de menores. ¿Y saben cuántos años puede estar un menor en un centro? ¿Quién puede responder? Tenemos aquí la información. ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿Qué pasó, chicas? Había otra pregunta antes, que es cómo es un reformatorio. ¿Quieren ir por esa? ¿Prefieren responder esa? No hay problema. Dale. Los reformatorios son centros correccionales donde se trabaja para rehabilitar a menores de edad que han cometido delito, pero que por su edad no pueden ser internados en prisiones de adultos. Sí, estaba como medio en discusión también, ¿no? El término reformatorio. Ahora se dice institutos de menores, ¿sí? Tiene una connotación negativa esto de reformar, pero estamos bien. ¿Y cuántos años? Que era la pregunta que sigue. 6 años la edad, tipo, mínima. A ver, acá nos dice la información. La edad mínima para ingresar a un centro de protección de menores, 6 años. Bien. Y si pensamos entonces en toda esta información que ustedes pudieron recopilar, que pudieron investigar, ¿cómo se imaginan que un centro de menores podría ser un lugar digno para que estos chicos y estas chicas puedan mejorar sus vidas cuando salgan? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo debería ser? Deberían, para mí, ¿no? Haber talleres para que, si a un futuro salen, para que interese ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo debería ser para ustedes esos espacios? ¿Qué deberían ofrecer? ¿Cómo se los imaginan? ¿O cómo se imaginan que son en realidad? ¿Son lugares amables con los menores? ¿Son lugares más complejos, más con un trato más difícil? Para mí sí. ¿Qué cosa? Poner un trato mal, ponele. Para mí no. ¿Para vos los tratan mal ahí? Sí. Es así. ¿Sí? Bueno, vamos a irnos con algo más que quieran sumar, compartir, comentar de este tema. ¿Te quedaste pensando en algo? ¿Querés decirlo? ¿No? ¿Por acá algo más que nos haya faltado? No. ¿Algún otro comentario? ¿Saludo? ¿Estamos bien? Bueno,

La que es buena es el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes un farmacito y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en FM Boedo. Estamos con el programa de radio realizado por la Escuela 6 del 17, Estado de Israel, escuela que queda en Devoto, con séptimo grado. Y estamos aquí con los chicos, ¿verdad? No. Sí. ¿No? Sí. Bueno, sí. Los chicos de séptimo, ¿cuáles son sus nombres? De Ramiro Salvatierra. Esperen, vamos a empezar de vuelta. Vamos a empezar de vuelta porque se están riendo arriba del nombre de un compañero en plena presentación. Hay nervios, es normal. Dale, vamos. Ramiro Salvatierra. Bien, bienvenido. Por acá seguimos. Uy, se nos tentó. Santino. Santino. Lucas. Tiziana. Giovanni. David. Nahuel. Bueno, bienvenidos. Entonces, ahora nos concentramos, ¿eh? Que estamos haciendo radio, que tenemos un montón de información para contar. ¿De qué tema vamos a hablar? De fútbol. De fútbol. No hay problema. Bien. ¿Querés salir un ratito? Y cuando... ¿No? Volvés, si no. Bueno, genial. Entonces, si vamos a hablar de fútbol, tenemos que empezar por un tema que tiene que ver con las peleas, con los rivales. ¿Sí? ¿Pero ustedes por qué hay tanta pelea, tanta violencia? Sobre todo cuando hay hinchas de dos equipos diferentes. ¿A quién le había tocado esta etapa de las rivalidades, las discusiones, la violencia? ¿Se acuerdan que lo estuvimos charlando? Tenemos clubes que siempre fueron rivales. Boca versus River o Racing versus Independiente. San Lorenzo versus Huracán. Vélez versus Ferro. Estas peleas son históricas. El ejemplo más claro es cuando Boca y River jugaron un partido por quién se iba del barrio de la Boca. Entonces jugaron y ganó Boca. Entonces River se tuvo que ir del barrio y se tuvo que hacer la cancha en Núñez. No solo en Argentina, en Europa el Real Madrid y el Barcelona son equipos rivales de siempre. Pero no sucede que los hinchas se peleen o se insulten. Son más tranquilos. Debe ser un problema nuestro de saber comportarnos. Y en relación a esto de los robos de las camisetas o por qué se prenden fuego, por qué se queman esas camisetas de los rivales, ¿qué nos pueden contar? Porque se roban y se queman la camiseta del rival. Cuando le roban la camiseta del otro, demuestra que sos muy piola y la subí a la red, así todos lo vean a ver en la red y te bardean. Además, es como un trofeo, porque para ganar esa camiseta tenés que haberte peleado y ganar esa pelea para sacarle la camiseta. Es una forma de sentirse superior. Claro, esto del trofeo, esta necesidad de tener que sacar una foto, de subirla a las redes, ¿sí? Y si hablamos entonces de las canciones de cancha en el fútbol, las diferencias tal vez en estas canciones de cancha del fútbol argentino y europeo, ¿qué pueden comentar? En Argentina las hinchadas cantan canciones con insultos, discriminan ya sea por color de piel o clase social. Hay otras canciones que solo tratan de arengar al equipo, pero otras se refieren muchas veces al equipo contrincante y se dirigen con palabras hirientes. Bien. Dice acá. Bien, ¿y quiénes tienen comportamientos violentos? ¿Solo los hinchas o por dónde pasa? Para ustedes, ¿no? Ahí vamos a acomodar el micrófono. Bueno, dale. Hola. ¿Qué pregunta le había tocado? ¿A mí? Sí. ¿Cuáles son las diferencias en cómo se comportan las personas en la cancha? Dale. Pero en diferencia de país. Perfecto. En otros países del mundo las personas están sentadas, no escupen, no gritan y no insultan. No se suben al alambrado porque no hay alambrados. La gente es tranquila, no insulta al rival y por lo tanto genera un clima más tranquilo. En Argentina hay partidos que pueden terminar muy mal, con heridos e intervención de la policía por peleas entre hinchas. Además, está prohibido que el público visitante vaya a la cancha por los hinchas violentos. Bien, ahora sí, entonces. Vamos con los comportamientos violentos. Los tienen las hinchadas, futbolistas y árbitros. No, no solo los hinchas, porque también se pueden enojar las personas cuando ven memes del rival. Y también se lo toman muy personal. También pueden quemar su cancha porque su equipo se fue a la B o descendió. O pueden llegar a matarse entre ellos. ¿Por qué la gente entonces se enoja y se violenta fácilmente? Porque la gente lo toma... ¿Empiezo? Sí. Porque la gente lo toma personal, ya que la mayoría ya son de un equipo desde que nacieron. Muchas personas, por su forma de ser, se enojan fácilmente, ya que para algunos es una pasión en vez de un deporte. Algunos lo sienten como un estilo de vida. Tiene que ver con la educación y el carácter de cada persona. Y si ustedes llegan a pensar entonces en alguna solución a este problema de la violencia, de las rivalidades, ¿qué se les ocurre? La solución que tenemos nosotros es que hay que controlar a los dirigentes de los clubes y que se hagan una campaña de concientización con afiches, con mensajes del estilo y no discriminar a nadie porque sea de otro equipo. Bien. Estaría buenísimo que eso suceda, pero al menos empezar a hablar de estos temas en la radio, sobre todo en gente que tiene la edad de ustedes, también está buenísimo. Sí nos sirve un poco para reflexionar y para repensar cosas que tal vez las damos como naturalizadas, ¿sí? ¿Ustedes van a la cancha? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es ese momento de ir a la cancha? ¿Cómo lo viven? No va al visitante. ¿No va al visitante? No. ¿Sí? ¿Cómo se preparan? ¿Ustedes? ¿Cómo, que tienen algún ritual? ¿Van siempre con la misma camiseta, la misma ropa? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y de qué equipo son hinchas? De Almagro y de River. De Almagro y de River. De Almagro y de Boca. De Boca. ¿Acá? De Boca. Bien, y me habían dicho que querían hacer algunos comentarios sobre el partido de ayer. Vamos, los escuchamos. Adelante, que tenemos un ratito más. ¿Quién estamos quiere hacerle algún comentario? Estamos reenojados. ¿Qué pasó? Por los policías. ¿Podés contar un poco? ¿Podés informar qué es lo que sucedió? Que en el partido, todo empezó en el partido de Boca, de la final. Y ahí empezaron los policías a pegarle a la gente de acá. Así que cuando vengan ellos, que se agarren. Bueno, tratemos de no hacer amenazas, ¿sí? Veamos, justamente estamos intentando reflexionar y concientizar, ¿sí? Sobre la violencia, ¿sí? De eso se trata. ¿Alguna otra cosa que quieran compartir o comentar? Sobre el tema, sobre esto de venir a una radio, algo de la escuela que quieran decir, Yo sí. Salud. Un saludo para la directora Carmen y a la vice Silvina y Gaby. Yo. Un saludo para Franco. Bien. ¿Algo más? Y un saludo para mi mamá. Bien. Un saludo para los pies Un saludo para los pies de Puerta Apache. Un saludo para la señora Yanni y Dani. Para bien. Franco. Para Dani, así no aprueba todo. Para los pies de Almagro. Para los pies de River. ¿Cómo vienen cerrando este séptimo? ¿Vienen bien? Más o menos. Matemática, más o menos. Más o menos. Muchos trabajos prácticos adeudan. Sí. Oral, práctico. Oral, práctico. Hay que ponerse todo las pilas muchas ahora. Pruebas. Falta muchas. Uy, bueno. Muchas pruebas. Y bueno, Yanni. Hay que portarse mejor, capaz, mucho. Entonces, ¿no? A ver si se puede evitar alguna prueba por ahí. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿Te quieran comentar? No. ¿Cómo la pasaron? Bien. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, nos vamos a ir con un... nervioso. ¿Cómo? Un poco nervioso. Un poquito, pero te fuiste aflojando, ¿no? ¿Sí? Nos vamos con un tema musical, pero después, si quieren, podemos volver un ratito más y hablar un poquito sobre... Podemos contar algo sobre la escuela, sobre esto de estar en séptimo. Hoy tenemos unos minutitos, así que nos vamos al tema musical y seguimos. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Santa Maradona, Miguel, Bono, Elena, Montongela. pedacito más del programa de radio. Es como una chapa, ¿no? Que nos sobraron unos minutitos y vamos a charlar un poquito más. Se queda el mismo grupo, ¿sí? De chicos que estaban hablando sobre el fútbol, sobre la violencia en el fútbol. Yo les quería preguntar un poco, ¿cómo es la escuela a la que van? ¿Cómo es? ¿Es grande, es chiquita? Sí, chiquita. Chiquita. Más o menos. Más o menos, mitad. ¿Tiene patio cubierto, descubierto? Cubierto. Patio cubierto. ¿Y cuál es a ustedes el espacio que más les gusta de la escuela? El meteol. El meteol. Ah, bien. Lo recreo. En el patio donde está el meteol. Sí. ¿Hay más de un meteol? Sí. ¿Se pelean por el uso del meteol o...? No, está todo organizado. Antes. ¿Está todo organizado? Antes, sí. Antes sí, se organizó. Bien, ahora se organizaron y se puede usar. ¿Sí? Sí. Sin violencia, digamos, sin disturbios. Sí. Bien, bueno, eso está bueno. Sí. ¿Y hay algo que no les guste de la escuela? Sí, matemática, lengua, sociales, naturales. Lengua. Inglés. Inglés, lo peor. Un montón de cosas. Todo. Lengua no lo gusta. No, lengua no. Sociales tampoco. Entonces lo que más les gusta es el metegol y educación física. Encima no hacen escribir mucho. ¿Les gusta educación física? Sí. No hacen escribir mucho. Bueno, pero eso es lo que tenés que hacer en la escuela. Pero eso, lo último. Eso está bien, tiene que ser así. Y escuchen, es una escuela entonces de jornada simple, es decir, que van solamente a la tarde, pero tengo entendido que hay algunos días, sí, que también hacen jornada extendida. Sí. ¿Quién puede contar qué es esto de la jornada extendida? Luna hacemos lúdico y ajedrez. Para, más cerca al mic, no, a ver. Gimnasia hacemos. Lúdico, sí, sí. ¿Y qué es lúdico? Lúdico expresivo. Lúdico. Son como, es gimnasia nada más que le cambian algo a lo que hacemos a los juegos. ¿Está bueno? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más tienen? ¿Espacio lúdico expresivo? ¿Qué más? Ajedrez. ¿Les gusta el ajedrez? No. Sí. A ver, más o menos. ¿Más o menos? ¿No, ni un poco? No. ¿Y si no les gusta? Que cambie, todo mal. ¿Y qué hacen en ese momento si no les gusta ajedrez? Hablamos. No. Charlan. Nos quedamos callados. ¿Callados ustedes? No creo. Bueno, pero no hacemos nada. O sea, porque todo, está todo el tiempo entonces. Y pasa que, claro, es un deporte que precisa silencio y concentración. Todos los lunes habla de lo mismo. Es verdad. Todos los días está con el peón. Bueno, y si no es ajedrez, ¿qué otra cosa hay en jornada? Los martes, los miércoles que vienen. ¿Se acuerdan? Investigación en acción y el otro, Leo. ¿Y qué es eso de investigación en acción? Resolver un crimen. ¿Sí? Resolver... no sé. Como enigmas o... ¿Sí? ¿Está bueno? Sí. Suena divertido. ¿Y Leo qué es? Lectura, escritura y oralidad. ¿Oralidad? Sí. ¿Y qué hacen ahí? ¿Leen algunos cuentos o poesía? No leemos, hacemos cuentos y así. Bueno, parece que tenemos teatro. ¿Y qué tal con teatro? Nah, más o menos. No vamos. Más o menos. No vamos, lo vieron. ¿Por qué no les gusta? No, porque no. ¿La está tan mal? Sí, una serie. Laura. Se mete Laura. Mucho. Bueno, miren que esto está saliendo al aire, en vivo. Bueno, que lo vea mejor. Está bien. Es una forma de decirle. Igual siempre está bueno antes charlar con la profe, ¿no? Poder ahí generar una instancia de diálogo. Bueno, ¿algo más que quieran contar de la escuela? O sea, no. Que jornada extendida no son todos los días. Ah, en el recreo jugamos fútbol. Día por medio. ¿Sí? Día, o sea, lunes, miércoles y viernes. Sí. ¿Y es en la escuela o es en otro lugar? En un club. ¿En qué club? El parque. Club Parque. ¿Dónde queda? Club Parque. ¿Dónde queda? En Villa del Parque. Sí. Villa del Parque. Sí, se trasladan con un micro entonces. Sí. ¿Y jornada extendida también es para sexto y para quinto? No. Sexto. Solo sexto y séptimo. Sí. No va sexto. No va. Vamos todos los séptimos. ¿Por qué no van? Dice que lo jodemos. Ah, bueno. Pero no le hacemos nada. Cuestiones internas de cada escuela, ¿sí? Para organizarse de alguna forma. Bueno. Y en relación entonces a este cierre de año, ¿tienen ya pensado a qué escuela secundaria van a ir? Sí. ¿El año que viene? A la 27. Todos. ¿La 27 qué, cuál es? La técnica. Es una técnica. Sí. ¿Se acuerdan la orientación? ¿Técnica química. En qué? Química. Química. ¿Y queda cerca de esta escuela a la que van ahora? Sí, sí. Más, cerca, más o menos. Sí. Más o menos. ¿En Devoto también? Sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no me anoté con unos chicos. Me anoté en otra escuela, en la Rumania. En la Rumania, mira. Bien. El resto, todos a la técnica. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué van a ir a esa escuela a la técnica? ¿Por una cuestión de cercanía o...? Para estar todos juntos. ¿Pero les gusta esa orientación? Sí. ¿Sí? Hay que estudiar mucho en la técnica. Sí. ¿Sí? Está bueno. ¿Cómo piensan que va a ser la escuela secundaria? ¿Cómo se la imaginan? Difícil va a ser. Algo nuevo. Y algo nuevo. Tener amigos. ¿Qué más? ¿Qué más imaginan de la escuela secundaria? Que estudiaba mucho. Sí. Hay que estudiar más, sí. ¿Van a extrañar algo de la escuela primaria? No. ¿El metegol? El metegol. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran comentar, compartir? ¿Algún otro mensaje? ¿Algún consejo, tal vez, para los chicos de sexto grado, para que pasen bien séptimo? Que no falten a jornada. Que no falten a jornada, ¿qué más? Pórtense mal. No, mentira. Que se porten bien. ¿Algo más? No. ¿Cerramos el programa entonces? Aguante River. Les comentamos entonces que la semana que viene tenemos doble programa. Tenemos el martes a las 14 y el miércoles a las 14, así que vamos a estar a full comunicando las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Muchas gracias. Un saludo para el Franco. Un saludo para Carmen. FM Boedo, inicio de espacio publicitario.